Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Estoy ultimando los preparativos para una experiencia que creo que va a ser interesantísima, pero cuesta lo suyo. Este ejemplar que les voy a mostrar se llama, ni más ni menos, Codex Gigas. Dicen que es el manuscrito antiguo más impresionante de todos los tiempos. Pero también se le llamó Biblia del Diablo. Yo creo que va a ser muy interesante porque en unos minutos apenas vamos a poder disfrutar, vamos a poder casi casi tocar, palpar libros que fueron condenados en su tiempo. Libros de brujería, libros de astrología, libros de demonología, libros que permanecían en lugares que se llamaban infiernos, muy curiosos, donde solo los inquisidores podían observarlos y conocer su magia. El Codex Gigas, asegurado hace escasos meses en unos 2.000 millones de las antiguas pesetas, es conocido como Biblia del Diablo. La historia es apasionante. Nos habla de un monje que iba a ser emparedado y que tuvo que escribir, que tuvo que reproducir la Biblia en una sola noche. Y dejó como marca de su pacto esta figura, una figura inolvidable. Vamos a adentrarnos en este mismo plató de la nave del misterio, en la gran biblioteca maldita. Los libros condenados, van a verlos. Pero antes, conozcamos qué está pasando ahora mismo con esta Biblia del Diablo, con el Codex Gigas. Año del Señor de 1648. La cruenta guerra de los 30 años, por la que tanta sangre se derramó en la vieja Europa, toca a su fin. Las huestes suecas, a las órdenes del general Konigsmark, expolian los numerosos tesoros de Chequia. Entre ellos, un descomunal libro conocido como el Codex Gigas. Hay quien asegura que los suecos robaron lo más valioso de toda Praga. La leyenda de la creación del Codex Gigas se sumerge en las entrañas del viejo monasterio de Podlacice, en el corazón de la actual República Checa. Allí, hace siglos, una tormentosa madrugada, un monje copista condenado a morir emparedado para purgar un grave pecado, decide redimirse ante sus compañeros, elaborando la obra en una sola noche. El religioso angustiado comienza a elaborar un cometido para el que necesita poco menos que un milagro. Una y otra vez sumerge la pluma en el tintero y la desliza sobre el pergamino para plasmar los sagrados textos. Las horas transcurren. De sus dedos comienzan a brotar callosidades. Sudoroso y tembloroso, sigue con su cometido a sabiendas de que va a resultar imposible. Cuando la madrugada está a punto de ceder su testigo al alba, el fraile toma una decisión que va en contra de sus más arraigadas creencias. En contra de su fe, en contra del mismísimo Dios, pacta con el diablo para que le ayude a concluir su obra. El pacto queda sellado con la extraña presencia en una de las páginas de una imagen grotesca e impropia de una Biblia. Un demonio. El Codex Gigas fue considerado la octava maravilla del mundo. A lo largo de sus 624 páginas de pergamino, recoge el Antiguo y el Nuevo Testamento, la llamada Crónica de los Checos y los escritos del historiador Flavio Josefo. En total, 75 kilos componen esta impresionante obra de arte, para cuya elaboración fueron sacrificados 160 asnos. 358 años después, ha regresado a su patria, de manera temporal, tras arduas negociaciones diplomáticas entre Chequia y Suecia. Las medidas de seguridad que las autoridades checas han tomado para este regreso resultan excepcionales. Suecia ha exigido a la República Checa una garantía de Estado valorada en casi 11 millones de euros para salvaguardar el manuscrito. La Biblia del Diablo va a ser expuesta en el Clementinum, un antiguo colegio jesuita en las entrañas de Praga, que se convertirá durante días en una caja fuerte para la que se ha destinado más de 90.000 euros. Temperatura, luz y humedad serán acordes a las necesidades del libro. Cada visita estará compuesta por únicamente 10 personas que vislumbrarán el manuscrito más grande de toda la Edad Media a través de una infranqueable urna de cristal. Aquellos que la han visto hablan de una obra impropia de humanos, algo maravilloso que para muchos estudiosos sigue siendo una descomunal ofensa del diablo al mismísimo Dios. Luego les vamos a contar más cosas del extraño Códex Gigas. Yo tengo un gran interés, no muchos medios, pero sí gran interés para intentar estar cerca de libros como los que esta noche nos rodean. Yo creo que va a ser una experiencia maravillosa, visitar una biblioteca maldita, real. Y además, añadiéndolo a eso, tenemos la visita de una querida amiga. Ella es doctora en farmacia, autora de algunos de los grandes libros para comprender lo que es precisamente eso, las obras literarias, los trabajos, en definitiva, los libros que estuvieron condenados, que mostraban elementos de difícil catalogación, libros perseguidos, libros prohibidos. Todo eso lo ha compilado en una obra imprescindible, Inferno, historia de una biblioteca maldita. Yo no sé, Mar, buenas noches. Buenas noches, Iker. Si dentro de muchos siglos ya no estaremos tú y yo aquí, pero en otros programas pondrán Inferno casi casi como un libro maldito, porque cuánta magia, cuánta historia, cuántos hechos sobrenaturales y condenados hay aquí dentro. Exactamente. Es la historia de el Inferno, ¿sabes? Era el lugar de una biblioteca de la época del Renacimiento, del Barroco, donde se guardaban aquellos libros que estaban prohibidos por los índices inquisitoriales, porque esto de la prohibición de libros viene desde los orígenes mismos del nacimiento de la imprenta. Empiezan a aparecer los libros son una forma de difundir un conocimiento que de otra manera estaba recluido en los monasterios y en los cenobios, y empieza a leerlo todo el mundo que era capaz de leer, pero que era mucho más del que era posible en la Edad Media. De ahí que las autoridades eclesiásticas, fundamentalmente, empiezan a prohibir a partir de ese momento la lectura de libros que iban contra la ortodoxia imperante. Y empiezan a aparecer los índices de libros prohibidos. ¿Y dónde iban todos esos libros prohibidos? Pues normalmente se quemaban todos los ejemplares que se podían encontrar. Pero siempre se guardaba un ejemplar que iba a un lugar recóndito de las bibliotecas de los inquisidores y que era conocido como Inferno, guardado normalmente bajo 3 llaves. Una para cada persona que controlaba esa biblioteca, y arriba, en la parte de arriba de esa zona, ponía Inferno. Era evidente que todo el que leyese aquel libro, ¿dónde iba a ir a parar? Pues al infierno, de ahí el nombre del libro. Aquí tenemos una cosa que va a sorprender mucho a nuestra audiencia. Claro, todo el mundo lee, o todo el mundo, casi todo el mundo, aunque luego digan que no, los horóscopos, ¿no? En los periódicos de gran tirada. En el Renacimiento hay una especie de guía asombrosa para cómo debe construirse todo este mundo mágico astrológico. Aquí la tendríamos. Aquí la tendríamos. Esta es la primera edición de un libro muy famoso, que cuando se escribió no era libro, porque el libro como tal no existía, era un manuscrito. Escrito en la Alta Edad Media por un judío de origen aragonés, Abraham Ibn Ezra. Escribió un libro, en aquel momento, un manuscrito llamado De Nativitatibus. Esta es la primera edición, este es un incunable, una obra maravillosa publicada antes del año 1500. Todas las obras que se publicaron desde la invención de la imprenta hasta 1500 se llaman incunables. Bien, ¿cuál es la importancia de este libro? Bueno, pues este libro fue utilizadísimo en forma de manuscritos durante toda la Edad Media, y cuando aparece la imprenta se publica y se utilizaba, como su nombre indica, para hacer natividades. ¿Y qué eran las natividades? Eso digo yo. Pues las natividades es lo que hoy en día llamamos una carta astral. La forma de adivinar cuál iba a ser, quienes lo hacían no dirían adivinar, he utilizado una palabra equivocada, la forma de interpretar a partir de las estrellas, según la conjunción de las estrellas en el momento del nacimiento de una persona, cómo iba a ser la vida de esa persona, qué acontecimientos iban a ocurrir en esa vida. Como puedes comprobar, esto no es una cosa que hoy leamos en los periódicos y que sea una cosa actual. Como siempre te digo, no hemos inventado nada nuevo, todo esto viene de atrás. Y esto viene desde la Alta Edad Media. Por hacer este tipo de libros y por hacer este tipo de interpretaciones, se perseguía por la Inquisición, y quienes poseían estos libros eran objeto de persecuciones, puesto que se decía que nadie podía interpretar la vida de una persona. Eso era libre designio de esa persona y solo lo podía decidir Dios, no un astrólogo cualquiera al que le pagases una cantidad y adivinase pues qué te iba a ocurrir a lo largo de tu vida. Mar, vamos por aquí, porque de verdad que es un placer visitar este inferno de libros maravillosos. Muy pocas veces se han visto a nivel del público general, no de los eruditos como Mar, estos libros, estos documentos. Queremos conocerlo y queremos vivirlo con todos ustedes. Pero vean por favor estas imágenes, las que vienen a continuación. En unos minutos continuamos en la del misterio, porque vamos a hablar con el director del Festival de Cine Internacional de Sitges y con buenos amigos cineastas sobre películas que cabalgan entre la realidad y la ficción. Falsos documentales o crudas realidades. Lo que van a ver tampoco se ha visto muchas veces. Es un documental que ha asombrado a todo el mundo, apareció hace unos años, casi de forma clandestina, se llama La Puerta Negra, habla de sacrificios y para muchas personas esto ocurrió realmente. Años 20, buscaban la resurrección de una persona, el caso de Balmaseda. Todo eso y mucho más, en unos minutos, les esperamos aquí en nuestro infierno, en nuestra biblioteca maldita. Volvemos ahora. Por supuesto, esto es solo la leyenda. Pero esta leyenda se contaba a los ocasionales invitados de la Kunstkammer de Rodolfo II. Kunstkammer era el lugar donde se guardaban las colecciones. La leyenda tiene muchas variantes. Por ejemplo, los nobles ingleses y Sir William Scrook oyeron una versión de la historia en la que el monje fue encerrado en una celda. 40 o 50 años después, la celda fue abierta y se encontró al monje y el libro, que dijo haber escrito la Biblia con la ayuda del diablo. A big folio with the help of devil. Precisamente. Estoy hablando aquí con mi amiga Mar Rey, la doctora en farmacia, escritora y autora de libros malditos, como obra, como compilación única en su género, yo creo en castellano o inferno. Y estoy disfrutando, me estoy dando cuenta de cosas que me asombran y espero que lo compartan con nosotros. Me estabas diciendo, Mar, en nuestro recorrido por esta especie de biblioteca, que este es el gran bestseller, el gran libro de magia de la antigüedad. Exactamente, es la filosofía oculta, de oculta filosofía. De Agripa. Agripa, que fue muchas cosas en la vida. Hizo diversos estudios, trabajó incluso en la corte de Carlos V, nuestro Carlos I de España. Era una especie de asesor del rey, ¿no? Sí. Escribía por orden de su tía, de la tía del propio emperador. Se dedicaba a compilar toda serie de documentos, pues una especie de historiador del reinado de su tío. Pero a su vez se interesó por todo tipo de conocimientos que podríamos llamar ocultos, y que conformaban lo que en la época se ha llamado la magia natural, que no tiene nada que ver ni con prestidigitaciones ni con conejos sacados de chisteras. Eso es otra historia, eso es en el momento actual. La magia natural lo que intentaba descubrir era qué había, cómo se producían los acontecimientos extraordinarios que los hombres de la época veían ocurrir diariamente, porque se producía una tormenta, porque se producían volcanes, terremotos. Todo este tipo de circunstancias estaban escritas en estos libros, pero a su vez el libro de Agripa recoge todo lo que hacían los magos de la época. Bien, pues como te decía, el libro de Agripa nos cuenta cómo esos magos naturales decían: bien, pues si es una reproducción, lo que nos interesa es ver cómo podemos llegar al conocimiento absoluto que está en el macrocosmos. ¿Y cómo se llega a ese conocimiento absoluto? Pues accediendo, ascendiendo por la escalera del saber y utilizando a los que están, a los seres que están de intermediarios entre el hombre y Dios. ¿Y quiénes son esos seres intermediarios? Los ángeles, según la cultura cristiana, los daemones, que no son los demonios, no hay que confundirlos, según los neoplatónicos, la cultura platónica. Entonces, este libro es un verdadero compendio, entre otras muchas cosas, de cómo llegar a hacer práctica esa llamada magia ceremonial, cómo invocar a esos espíritus intermedios para que ellos te sirvan de contacto con el ser superior y poder acceder a ese conocimiento superior. Casi nada. Aquí tenemos otra cosa. Mar, yo sé que tu tesis doctoral tenía que ver con los remedios, la terapéutica en la época de los austrias. Sí. Uh-huh. Y claro, a veces se tocaba lo mágico, la alquimia, hornos alquímicos. La semana pasada hablábamos de Newton y su horno alquímico. Va por ahí este sí. ¿Qué libro es este? Esta es La magia natural, de Magia Naturalis, de Giambattista de la Porta, que es un noble napolitano muy interesado en todos estos temas, igual que Agripa, casi contemporáneo de él, unos años posterior. Empezó a escribir en el año 1558, de esa época es la primera edición de este libro, un libro también muy reeditado. De la Porta estuvo interesadísimo en todo tipo de temas, no solamente en el de la magia natural, y uno de esos temas interesantes fue el de la alquimia. ¿Qué estamos viendo aquí, Mar, por cierto? Aquí estamos ¿qué significaría viendo, esto? Estos son aparatos de destilación. Esto es un destilatorio. Vamos a ver, tú aquí, en esto, que se llama un alambique, pondrías tu medicina, tu planta medicinal. Toda la terapéutica hasta el siglo XIX está basada fundamentalmente en plantas medicinales. Estas plantas medicinales se disuelven, vamos, no se disuelven, se incluyen en alcohol, que se utiliza para extraer los principios hidroalcohólicos presentes en la planta. Se pone al fuego, con ese calor, los principios activos disueltos en el alcohol se evaporan, pasan por esto, que es un refrigerante, donde ese vapor se va transformando en líquido y se recoge aquí, en este recipiente, o se echa directamente a esta barrica. ¿Qué es esta sustancia aquí recogida? El medicamento, como tal. Construcción de farmacéutica. Exactamente. Se decía, pues no tenía ninguna importancia, no tenía ninguna validez. Pues sí, experimentos actuales han demostrado que lo que se estaban extrayendo eran los alcaloides. Los alcaloides como tales no se conocen hasta el siglo XIX, pero que no se conocieran químicamente no quería decir que no existieran. Realmente existían. Y sabían extraerlos. Y realmente sabían extraerlos. 300 años antes. Pero claro que sí. No, y mucho más antes. Lo que pasa es que estos son los primeros textos que se empiezan a publicar sobre la materia. Por cierto, luego hablaremos un poco del Codex Gigas. Una cosa, Mar, ven por aquí. ¿Hubo muchos autores, no solo libros condenados, sino autores condenados? A los que sí, claro. Puso la cruz. Claro, por supuesto. ¿Alguno de ellos llegó a ser ajusticiado? Ajusticiado como tal, por ejemplo, Giordano Bruno. Bueno, Giordano Bruno, padre de la... Murió quemado. No técnica. Exactamente, por la publicación de todos sus textos. Y con la lengua atada, decían, para que no hablasen. Sí, un adelantado de su época. Lo comentaremos en el túnel del tiempo. Tenemos aquí otra cosa, ¿qué es esto? Fisonomía y varios secretos de la naturaleza. Esto es lo que se conoce como un libro de secretos. ¿Libro de secretos? Sí, un término muy coloquial, muy habitual en la época de la que estamos hablando, en el siglo XVI fundamentalmente, aunque también se siguen editando en el siglo XVII, y que se inventó, digámoslo así, en Italia, donde surgen los profesores de secretos, personas que se dedican a viajar por todo el mundo conocido en aquel momento, normalmente por toda la cuenca del Mediterráneo, a recoger conocimientos tanto de amas de casa, como de herbolarios, como de herreros, como de alquimistas, metalúrgicos, todo tipo de personas que supieran hacer algo con las manos, que supieran transmutar, si transformar la materia. Arte, ¿no? Exactamente. Y entonces recogían todos esos conocimientos que ellos llamaban secretos, porque evidentemente era el secreto del artífice que se lo había enseñado, y los compilaban en estos textos. Aquí se ha reproducido, como ves, el libro a gran escala para que se pueda ver fácilmente, pero mira, el texto era así. Los libros eran de este tamaño. Esta es una reproducción facsimilar. Uh-huh. Esto originalmente actual. Se llevaba así. Sí, se llevaba en el así. Bolsillo. Son los primeros libros de bolsillo. Se y hablamos del siglo XVI. Hablamos del siglo XVI. Caramba. Estos son verdaderos bestsellers. Libros de secretos son fundamentalmente de autores italianos, pero también hay autores de otras nacionalidades. En este caso, Jerónimo Cortés, un valenciano, que publica esta Fisonomía y varios secretos de la naturaleza, primera edición de 1598. Este libro, mira, como puedes ver aquí, están expurgados, según lo manda el decreto de la Santa Inquisición, de 13 de junio del año de 1741. Expurgado quiere decir, en este caso literario, Mar, que estaba convenientemente ya filtrado. Exactamente. Pero ¿eliminado o censurado? Ya se había eliminado. Se cogía una primera edición, se tachaba, esa primera edición quedaba tachada, pero si se quería volver a publicar, se eliminaban los párrafos que habían sido tachados, expurgados, como propiamente su nombre indica, y se publicaba nuevamente. Curioso, libros de bolsillo, siglo XVI. Sí. Y aquí tenemos una figura, que están viendo también allí, que nos inquieta un poco ahí, toda una iconografía potente, ¿verdad? Repito mucho la palabra iconografía, pero es que es verdad. Es este niño, Tribunal de Superstición Ladina. Cuéntame. Este libro está escrito por un canónigo, el doctor Gaspar Navarro, un canónimo oscense. Huesca y toda la zona del Alto Aragón es una zona rica en procesos de brujería, sobre todo porque venía de la influencia del sur de Francia, donde sabes que fueron ajusticiadas muchas mujeres, por ser brujas, decían. La mala fama siempre nos la llevamos los españoles, los que tenemos la leyenda negra de haber quemado todo tipo de herejes. En realidad, nosotros no, España de la época no se quemó. Se quemó muy pocas brujas, por no decir prácticamente ninguna. Sin embargo, Alemania... Sí, hombre, vamos, Alemania... Se multiplicó por 10 sí, o más. Sí, sí, se quemaron en Alemania. Los estudiosos están calculando en torno a las 600.000 personas, en su gran mayoría mujeres, llevadas a la hoguera por prácticas de brujería. Es decir, la mala fama nos la llevamos nosotros, sí, pero... Sí, suele ocurrir. Sí, suele ¿Y este libro estaba destinado a eso, a llevar este a gente a la hoguera? Está destinado a intentar curar todo tipo de supersticiones que existían en la sociedad del momento. Como sabes, era una sociedad fundamentalmente analfabeta, eran pocos los que sabían leer, y los pocos que sabían leer siempre pertenecían a altos estamentos sociales del momento. Y entonces, bueno, pues lo que hacían los canónigos y los sacerdotes desde sus púlpitos era adoctrinar a toda esa masa analfabeta sobre lo que era verdadero y lo que no era verdadero, lo que podía ser aceptado por la Iglesia Católica y lo que no podía, prácticas que se hacían habitualmente y que no podían ser aceptadas. Por ejemplo, pues curación de enfermedades con ensalmos, curación de enfermedades pues con los saludadores, que es el oficio que más me gusta a mí del momento. Saludador. Un saludador que daba salud, como su propio nombre indica, y que tenía que tener unas características muy concretas y determinadas. Es el séptimo hijo varón de una familia en la que solamente hubiese varones, y haber nacido en el paladar con una marca distintiva que se llamaba la Rueda de Santa Catalina. La Rueda de Santa Catalina. Sí. Séptimo eso. Hijo. También se ha hablado en algunas tierras como al revés, ¿no? Ejemplo de maldición. Sí, eso es típico en Galicia. En Galicia. ¿No? Que es el hombre lobo, el lobisome. Exacto. ¿Qué diferenciaba un lobisome de un saludador? Pues que el saludador nacía con la Rueda de Santa Catalina y el lobisome no. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, ese era un nacimiento maldito. Y eso estaba prohibidísimo. Hacer de saludador... Sí, claro. Bueno, estaba prohibido en cierta medida, porque yo he encontrado en los documentos, por ejemplo, del archivo de Simancas, que conservan toda la documentación de la Casa de Austria, saludadores contratados por la propia corona para que curasen. ¿De qué curaban los saludadores? Pues curaban de la rabia. ¿De la rabia? Una enfermedad incurable hasta el siglo XIX, cuando Pasteur descubre la vacuna para curarla. Claro, que te picase un perro, o sea, que te mordiese un perro rabioso, sabías que te iba a conducir a la muerte, pero además lo malo en este caso no era morirse, era como te morías, porque te morías con unos dolores espantosos, ¿no? Era una agonía tremenda. Entonces, hay documentos en los que se contratan a estos saludadores para que cuiden a los ganados, curen a los ganados, saluden a los ganados, les den salud a través de la saliva, porque la saliva era la que tenía la propiedad terapéutica por esa rueda de Santa Catalina que había en el paladar. Y este libro iría un poco a cazar a esos saludadores. Este libro recoge ese oficio, entre otros muchos oficios, que yo siempre me refiero a ellos como oficios malditos. Entonces, como puedes ver en el subtítulo, lo que podríamos llamar hoy en día subtítulo, dice: se condena lo que suele correr por bueno en hechizos, agüeros, ensalmos, vanos saludadores, maleficios, conjuros, arte notoria. Es decir, todo un conjunto de prácticas que hoy en día quizás hayan perdido todas, pero y que son impresionantes. Y para remarcar el dibujo. El dibujito. Hablando de dibujos, Mar, vamos. Sí. Yo de verdad que me quedo fascinado. Yo creo que el Codex Gigas puede ser el final lógico, ¿no? Hablamos de un libro que ha provocado. ¿Has visto las imágenes? Sí, son de novela. Sí. Esa caja de seguridad, los soldados fuera con las ametralladoras. Sí, sí, sí. Tan importante es esto, ¿eh? Sí, es el manuscrito más grande conservado en el mundo. Ya ves, pesa 75 kilos. Tiene un tamaño impresionante. Y lo característico de este manuscrito es este diablo. Que es un que diablo. Que aparece aquí representado. De verdad, o sea, es tremendo, es tremendo. De ahí el nombre también de Codex Gigas por su tamaño, gigante, o Biblia del Diablo, porque recoge el Nuevo y el Antiguo Testamento y esta imagen del diablo representada en el centro. Es una imagen muy especial, Mar. O sea, no era habitual tener este tipo de iconografías, quizá de este tamaño. No, para nada. No, esto no es nada habitual. Ha sido un placer, Mar, hacer este breve recorrido para que millones de amigos de esta hora vean libros que fueron condenados, al mismo tiempo libros llenos de éxito y libros que siguen motivando, se me ha olvidado, Hablando de valor monetario, que esto a la gente le interesa mucho, hablamos de joyas primero, este incalculable. No, este incalculable. Pero no otras precio. Primeras ediciones también que pueden alcanzar millones de las antiguas pesetas, ¿no? Sí, sí. Muchos millones. Bueno, pues un museo con auténticas joyas. Mar, como siempre, de verdad, que es un auténtico placer, gracias, que aprendo un montón contigo.